Y queremos charlar de esto con la presidenta de la Junta Electoral de este gremio y de este sindicato, de la UNTER, con Daniela Brás, para que nos cuente, bueno, Daniela, cómo ha comenzado en principio este día eleccionario. Buen día. Presento también a mi compañera Alejandra. Bien, por suerte, 8 y 17 ya estaban todas las urnas en la calle. La idea era comenzar a las 8, pero bien, la verdad que comenzamos bien, estamos hasta las 20 horas, que van a estar las urnas abiertas. Tenemos dos mesas fijas, una que está en el 8, la otra en el 20 de junio, la 296, y el resto de las urnas móviles andan recorriendo todas las instituciones educativas. Imagino que es una logística importante, ¿no? El hecho de llevar las urnas moviéndose en distintos lugares, con una circunstancia bastante particular, porque se renuevan las autoridades provinciales. Correcto, provinciales y locales. Es renovación total de conducción local y provincial, sí. En la local contamos con tres boletas, o sea, tres listas, el FUD, Celeste y Azul Arancibia. Y en la provincial se agrega la antiburocráticos. Alejandra, contanos un poquito, porque decíamos, es un trabajo importante el de la Junta Electoral, que tiene como fin, bueno, primero llevar adelante todo un trabajo logístico para que se desarrollen normalmente las elecciones, y también respecto al conteo de votos, que no es para nada menos. Sí, bueno, el conteo se va a hacer a último momento, hasta las 20 son las elecciones. Sí, es una logística importante, tuvimos que armar todos los recorridos, son 11 urnas las que andan. Imagínate que hay una que se fue a las escuelas rurales, así que anda por Guardia Mitre. Estamos pendientes que salga todo bien con los autos, con la lluvia, con el día, con todo. Pero bueno, garantizando en todas las instituciones que todos los afiliados puedan votar. Los empadronados son 1.800. Sí, sí. El padrón local. Sí. En ese sentido, bueno, con una gran cantidad de afiliados también, me imagino que el trabajo de la Junta no es para nada menor. Seguramente que no, pero bueno, hacemos todo lo posible para que sea transparente y para que salga todo bien. Y bueno, también estabas hablando de 1.800 en Viedma y contamos alrededor de 18.000 en la provincia. O sea que es una elección grande, también tenemos un trabajo grande también como Junta, sí. Los residentes que quieran ir a votar lo pueden hacer también. Hasta las 20 horas, sí. Estando en el padrón, pueden votar todos los docentes, acreditándose con DNI o el carnet de afiliados de UNTER, o alguna autoridad de la escuela, si no cuenta con carnet o DNI, puede acreditar su identidad. Sí. Ya, Alejandra, les agradezco. Gracias a ustedes. Bien, la palabra entonces de la Junta Electoral de la UNTER. Bueno.